Francisco Javier, qué bien, como yo. Oye, Francisco Javier, ¿cuántos años tienes tú? Yo, 11. 11 años. Bueno, entonces para ti, naturalmente, todo es futuro y todo es ilusión, ¿no? ¿Qué? Que digo que para ti todo es futuro. Sí. ¿Qué le has pedido a los Reyes, Francisco Javier? Yo aún no he pensado. ¿Todavía no? No. ¿Hoy con qué retraso vas? Entonces quizá no llegue a tiempo la carta. Sí, hombre, sí. ¿Llegará o no llegará? Yo creo que sí. ¿Se la vas a dar personalmente a alguno de los pajes que hay invadiendo la ciudad en todos los comercios? No. No. ¿Qué vas a hacer entonces? Directamente a mis padres. ¿Cómo? Directamente a mis padres. Ah, directamente a tus padres le vas a dar la carta. Sí. Para que ellos a la vez la remitan a Oriente, ¿no? Claro. Ah, eso de Oriente. ¿A ti qué parte es de Oriente? ¿Te parece bien o no? No sé. ¿Cómo que no sabes? Algo tienes que saber, ¿no? ¿Eh? No sé. Oye, una cosa. Mientras estaba dictándote tu mamá, tú respondías muy bien, pero ahora que te han dejado solo no dices nada, ¿eh? Es que era mi hermana. Ah, era tu hermana. Bueno, pues en caso de tu hermana. Pero, Javier, yo quisiera que fueras tú el que respondieras por tu propia iniciativa. Yo respondo. Tú no respondes. Tú estabas diciendo lo que te decía tu hermana, pero ahora que te pregunto a ti sin apuntador, pues no dices nada, Javier. Adiós. Ay, ay, ay, que te voy a sacar los colores a ti yo, ¿eh? Ah.